buenas noches, les saluda Salvador, transmitiendo en vivo desde el estado de Guanajuato. Qué difícil es alejar al pueblo de la propaganda y desinformación de la televisión, radios comerciales y periódicos serviles al régimen. El ciudadano común en su gran mayoría no sabe distinguir entre la verdad y la mentira, y mediante la mentira se controla a pueblos enteros. En este programa vamos a hablar sobre el lenguaje y la realidad, el doble lenguaje que utilizan en reiteradas ocasiones quienes controlan esta sociedad. Pues indudablemente que tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y tener la mente abierta. Para eso tenemos que pisar el freno y tomar las riendas de nuestra vida, que al parecer es muy complicado. Algunas personas ni eso hacen. Tenemos que reprogramar nuestro cerebro, tenemos que conocer el pasado y pensar en el futuro. Pero para entender la historia tenemos que darnos cuenta que todos los seres vivos de la Tierra formamos un superorganismo, y por lo tanto el método más adecuado, uno de los que se recomiendan, es el materialismo histórico, además de la concepción maya del tiempo basada en la evolución de la mente colectiva. Ahora mismo se está liberando una guerra entre la ética y el poder, de la que depende la vida del planeta. Libertades que muchas personas disfrutan no son regalos divinos, sino fruto del esfuerzo de camaradas que soñaron con un mundo mejor. Aquellas conquistas que adquirieron en otros tiempos hombres y mujeres valientes, osados, que defendieron sus derechos y que tuvieron conquistas y que lamentablemente se empezaron a perder. No es suficiente conquistarlos, sino a otros les corresponde mantenerlos. Y cuando queremos buscar un culpable de las desgracias del mundo, solo tenemos, cada quien por nuestra cuenta, mirarnos al espejo. Tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos en el planeta. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos que actuar y resolver los problemas que veamos, no esperar a que ningún mesías sobrenatural ni ningún milagro. Si no imaginamos un futuro distinto, simplemente no habrá futuro. Nos quedaremos atrapados en el presente. De nada sirve rezar y quejarse de las penas del mundo. Lo importante es participar, pasar a la acción. Un vistazo al panorama mundial nos muestra que somos una civilización belicista, y la historia así lo señala, egoísta y depredadora. Pero esto es posible cambiarlo. El origen de todos nuestros problemas es Matrix, y a esta le declararemos la guerra psicológica desde el mismo momento en que nosotros así lo decidamos. El ataque al capitalismo va a ser completamente psicológico y virtual. No utilizaremos ningún tipo de violencia contra personas ni destruiremos nada. Simplemente dejaremos de jugar en el sistema capitalista y construiremos nuestro propio sistema. Esto es bien interesante, pero dentro de lo que también vamos a comentar es de las utopías. Desde luego será durante el desarrollo de este programa, pero cuando nacemos somos como un ordenador sin ningún programa instalado, pero con una BIOS que es nuestro ADN. Según la programación que recibamos de la sociedad, podremos hacernos guerrero tipo Terminator o guerreros tipo Jesucristo. Tenemos que aprender a programarnos a nosotros mismos y alcanzar una conciencia tipo Jesucristo. El ser humano es un ser social, indudablemente que necesita la sociedad para sobrevivir, ya que necesita amor y variabilidad genética. Ya que vivimos en sociedad, tenemos que comprender perfectamente qué es la sociedad y darnos cuenta que nosotros mismos somos los creadores y diseñadores de la sociedad. Por lo tanto, si existen cosas que no nos gustan, podemos eliminarla. Desde luego, esto se requiere la participación de mucha gente. La estrategia de la élite dominante es mantenernos ignorantes. Desde luego que esto siempre va a convenir a este régimen de gobierno y al sistema. Les conviene mantenernos ignorantes, pobres y distraídos con telebasura, de forma que siempre sigamos las órdenes invisibles de la élite. Los tipos de sociedad que podemos diseñar son infinitos. Desde un infierno donde todas las personas vayan armadas hasta los dientes y se luche todos contra todos hasta la construcción de un paraíso. El paraíso no es algo que nos va a regalar un Dios sobrenatural una vez que muramos, sino algo que tenemos que diseñar y construir con nuestro esfuerzo, tanto intelectual como físico. Y cometemos también el error de esperar que este diseño y esta construcción lo hagan los gobernantes. Lo tenemos que hacer nosotros. Esas son las reformas que le corresponde llevar a cabo al pueblo. Para construirlo se necesita una conciencia colectiva muy inteligente. En la sociedad capitalista, por su estructura piramidal, la inteligencia de la sociedad se limita a la de una o de un pequeño grupo de personas. Desgraciadamente así es. Un puñado de personas piensan más que millones de seres humanos en este planeta y deciden también. Bueno, si controlan nuestra forma de pensar, es más fácil para ellos poder dominar una nación. Vamos a mencionar, tratando este tema que tiene que ver con el poder que nosotros podemos crear y defendernos, salir de esa programación del pensamiento que la élite desgraciadamente impone en una nación y la gente ni siquiera está enterada. Vamos a hablar al regresar de esta pausa musical. Vamos a hablar de la epistemología, que es la teoría del conocimiento, pero vamos a escuchar un tema musical y regresamos. Indudablemente que cuando queremos cambiar, la guerra es por dentro y esa es la guerra que nadie queremos llevar a cabo. Nosotros mismos tenemos que a veces modificar muchas cosas en nuestro interior y no estamos en la disposición de hacerlo. Esto es del grupo Che Sudaca y se llama La Guerra Es Por Dentro. Yo digo, estaban en eso, que no iban a ir al barrio, pues, el segundo rosero, ¿te acuerdas? Que estaban en eso. La guerra es por dentro, la guerra es por dentro. Sigue a tu instinto, sigue a tu instinto. La guerra es por dentro, la guerra es por dentro. Sigue a tu instinto, sigue a tu instinto. Si te ven muy raro, si te ven distinto, te digo, la guerra es por dentro. Sigue a tu instinto, pues, la guerra es por dentro, la guerra es por dentro de tu corazón. Ánimas en pena las que no tienen sonrisa y no tienen sonrisa. Ánimas en pena son, ánimas en pena las que no tienen sonrisa, no tienen sonrisa. Yeah. que cura tu corazón. Som, som, que cura tu corazón. Regresamos y continuamos. La epistemología es la teoría del conocimiento. Según nuestra epistemología, creeremos unas cosas u otras, y nuestra credulidad será mayor o menor. La élite, mediante su programa de control del pensamiento, intenta extender nuestra credulidad de forma que podamos tragarnos todo. Para distinguir entre la verdad y la mentira, nuestra epistemología debe basarse exclusivamente en nuestras experiencias vitales o la de otras personas cuando sean demostrables experimentalmente. Para luchar contra la élite necesitamos una epistemología de acero que nos sirva de escudo a todas sus artimañas psicológicas. Para alcanzarla necesitamos saber distinguir entre lenguaje y realidad, además de dominar la semántica. La élite quiere que tengamos la cabeza en las nubes como medida anestésica y para que no sintamos los latigazos de la esclavitud. Todo nuestro conocimiento se debe basar en la experiencia y en el ensayo y error. Todo lo que esté fuera de la experiencia es pérdida de tiempo especular sobre ello. Tenemos que ignorar sobre todos los temas que no se puedan demostrar con experimentos. Por ejemplo, el concepto de fantasma no se basa en la experiencia. Nadie lo ha visto, tocado, oído, olido o probado un fantasma. Todo lo que se diga sobre los fantasmas son especulaciones sin sentido alguno, que lo único que consiguen es alejarnos de la verdad. Existen muchos conceptos de este estilo fomentados por la élite para mantenernos asustados y tontos, de forma que seamos fáciles de manipular. Le hacemos el trabajo fácil a la élite. Por ejemplo, el concepto de diablo y del infierno han sido y siguen siendo en algunos lugares armas psicológicas de la iglesia para manipular las mentes de los corderos. La antigüedad y la tradición no son sinónimos de verdad o corrección. Solo porque nos llevamos siglos creyendo lo mismo no quiere decir que la creencia sea verdadera. Desde luego que las creencias no son verdades muchas de las ocasiones, y a veces entramos en si es uno o no creyente. Pues ¿de qué sirve creer o no creer? No modifica nada. No demostramos nada con nuestras creencias, no significa que sea verdad o que tengamos razón. Son simples apreciaciones. Bueno, la élite tiene esparcida mucha basura psicológica y desinformación con el objetivo de que no comprendamos quiénes somos y no seamos conscientes de nuestro infinito potencial. Nuestro tiempo de vida es limitado y la mejor forma de la élite para mantener su poder es hacernos perder el tiempo pensando en círculos sin salida y paranoias mentales. Esos ejercicios que no llevan a nada, dar vueltas en el mismo círculo vicioso, bueno, también es una forma de robustecer el ocio. No utilizar nuestro tiempo libre, nuestra capacidad mental en cuestiones más productivas ni positivas. Pero ese es uno de los propósitos que se planteó la élite y lo han logrado. Distraer lo más posible a la gente. Y mientras más basura mental tengamos en nuestro cerebro, más fácil seremos de manipular. Por ejemplo, el concepto de Dios como ser sobrenatural, creador del universo, nos rebaja a nosotros como meras marionetas y subordinados del jefe. Esta es la consideración que quiere la élite que tengamos de nosotros mismos. Y como la élite lleva tanto tiempo en el poder, escondiendo conocimientos fundamentales para el avance del ser humano, como por ejemplo la energía libre. No nos podemos fiar de ninguna de las teorías clásicas que nos han enseñado. Habrá que repasar todas las teorías científicas y comprobarlas con experimentos para descubrir todos los engaños de la élite. Vamos a crear una nueva ciencia abierta, comprensible a todos, sin ningún tipo de secretismo. La física actual es en realidad una nueva religión. Ya no se basa en la experiencia, sino en la especulación, tratando temas como viajes en el tiempo, mundos paralelos y la existencia de 11 dimensiones como la teoría de las cuerdas. Necesitamos una física práctica que resuelva los problemas de la humanidad. El objetivo de toda esa desinformación es mantener alejada a la persona de la energía libre, ya que la dependencia energética, el tan mencionado tema de los energéticos, es una de las mejores armas de la élite. Me dice que también una forma de dominar naciones es mediante los energéticos. Y una pregunta interesante es cuándo ha bajado el precio de los energéticos. Si alguien tiene por ahí el dato, para quienes afirman que con las reformas energéticas bajarán los precios. No me acuerdo, por eso quiero que alguien me cite por ahí cuándo han bajado el precio de los energéticos en la historia. Al contrario, suelen dispararse dependiendo, ya ni se diga cuando hay guerras. Así que no es necesario saber qué es el fuego exactamente, sino cómo usarlo de forma segura para poder calentarnos. El mismo enfoque tenemos que aplicar a la fusión fría y al superelectrólisis. Cada uno de nosotros tenemos que transformarnos en pensadores libres, críticos literarios y de cine. Para esto se necesita un largo proceso de aprendizaje, en gran parte autodidacta. Nuestra visión del mundo es de tipo túnel, lo que quiere decir que solo somos conscientes de las cosas a las que prestamos atención. Si nuestra única fuente de información es la televisión, el radio y periódicos, solo somos conscientes de lo que a la élite le interesa. Lamentablemente así es la información que a ellos les conviene que se conozca, que se difunda. Por eso tenemos que hacer uso de esta excelente herramienta como lo es el internet. La élite en su programa de control de pensamiento ignora las cuestiones fundamentales, nunca las saca a debate, y cuando salen a la luz por un fallo en la seguridad se desacreditan. Esto es lo que ocurrió con, por ejemplo, la autopsia de Roosevelt, y lo que está sucediendo ahora con otros temas como los círculos de cultivo, por ejemplo. Y otro de los temas que vamos a hablar, de los subtemas de esto, es lo referente a lenguaje y la realidad. El lenguaje es un filtro que usamos para intentar comprender al mundo. Es una creación dinámica de la mente colectiva. Esto quiere decir que cada uno de nosotros participamos en su construcción. Es también la herramienta que usamos para modelar la realidad, pero tenemos que diferenciar claramente entre el lenguaje y la realidad. La élite manipula el lenguaje para manipular nuestro pensamiento. Por ejemplo, para que nos quede claro, la élite nos dice que vivimos en una democracia. Vemos cómo influyen también en el pensamiento, en estos temas que rara vez se tratan. Todos sabemos que el significado de democracia es gobierno del pueblo, pero si analizamos el referente nos damos cuenta que en realidad lo que tenemos es una dictadura camuflada. Para llegar a esta percepción solo tenemos que hacernos unas simples preguntas. ¿Hemos diseñado alguna vez una ley? ¿Cuál ha sido la ley que ha presentado el pueblo, ¿la opinión de nosotros se ha tenido en cuenta alguna vez a la hora de tomar una decisión importante, como por ejemplo ir a la guerra? Solo por votar una vez cada 3 o 6 años entre 2 partidos que nunca cambia nada, no se tiene una democracia. La democracia no es que un grupo de personas que gobierne al resto, sino significa autogestión, es decir, el pueblo que se gobierne a sí mismo, que el poder está en manos del pueblo. Tenemos que comprender perfectamente qué significa la expresión de Alfred Korsivsky: el mapa no es el territorio. Las personas no tenemos un conocimiento absoluto de la realidad, sino que hacemos una abstracción, un resumen adaptado a nuestra capacidad sensorial y mental. Cuando queremos describir cualquier área de la realidad, utilizamos modelos abstractos basados en prototipos, de forma que podamos manejar esa área. Por ejemplo, hacemos una división del arco iris en 7 colores, cada uno de los cuales es un prototipo, cuando en realidad el arco iris tiene infinitos colores. Es como si nuestra mente digitalizara la realidad para poder procesarla. El proceso de digitalización se pierde en muchas cosas. Para darnos cuenta de todo lo que nos dejamos fuera, es útil el ejemplo del mapa. El mapa es algo en 2 dimensiones, estático a escala. No tiene en cuenta a todos los seres vivos que viven en la zona, ni a la atmósfera. A pesar de toda la información que dejamos fuera, nos sirve para describir ese territorio. A la hora de analizar cualquier teoría, nos encontramos que tenemos que tener en cuenta siempre que es un modelo esquemático de la realidad, no la propia realidad. Normalmente nos creemos todos los modelos que nos enseñan y ni siquiera comprobamos su relación con la realidad. Bueno, siguiendo el modelo educativo, a veces no cuestionamos, no analizamos, simplemente aprendemos como nos enseñan los profesores. Y ese es uno de los graves problemas en el sistema educativo mexicano y de muchas naciones. Y por esta razón es tan fácil engañarnos. Sabiendo utilizar estos modelos se controla el pensamiento de las personas. El modelo no tiene por qué ser falso. Para manipular también puede ignorar áreas fundamentales y centrarse en cosas sin importancia. Toda la educación pública y privada, desde el colegio hasta los doctorados, era lo que mencionaba, se basa en obligarnos a memorizar modelos y datos establecidos por la élite. Cualquier tipo de rebeldía o creatividad produce malas notas. Bueno, yo lo experimenté y vaya que en varias ocasiones somos de espíritu crítico y rebelde, lo tenemos en la sangre, y algunos profesores no estaban dispuestos precisamente a que se les cuestionara, que se discrepara con ellos. ¿Y eso qué tiene como resultado? Pues las malas notas, que a su vez producen desprecio del sistema educativo y finalmente la salida del sistema educativo antes de completarlo, con lo que disminuyen las posibilidades de encontrar trabajo de calidad. Lo que enseñan en literatura es estudiar poesías de memoria y quitan puntos en los exámenes por faltas de ortografía, como no poner tildes. Desde chicos nos enseñan a ser superficiales, lo cual es muy conveniente para convertirnos en futuros consumidores capitalistas. En vez de enseñar a amar la literatura, nos enseñan a despreciarla, obligando a los estudiantes a leer libros que no les interesan. Ah, hasta eso más nos decían qué libros deberíamos de leer. No podíamos leer y presentar en algunos trabajos un libro distinto, y yo lo hice, y volvemos a tocar el mismo punto. El resultado son notas malas. Los profesores toman eso como un reto. El lenguaje está integrado en todos los medios de masas, ya sea literatura, teatro, cine, televisión, radio, internet, de forma que controlando la programación de todos estos medios, controla nuestro pensamiento. A través de estos medios de masas, usando el lenguaje y las imágenes, nos transmiten modelos de vida y valores capitalistas. Nos dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal y lo que es raro. El teatro es una evolución de la literatura, y el cine es una evolución del teatro. Los tres son vehículos para transmitir valores. El teatro y el cine añaden una nueva forma para transmitir valores. Las imágenes, la función de series de televisión, ya sean comedias, policíacas o novelas, es defender y consolidar el status quo. Nunca presentan valores subversivos, y si algún personaje se revela del sistema es siempre castigado y convertido en corderito. La ética lleva tiempo contrarrestando los valores del poder, tanto en la literatura como en el cine. Buenos ejemplos son Utopía, de Tomás Moro, y películas como Nacido el 4 de Julio, El Expreso de Medianoche, Bailar en la Oscuridad o V de Vendetta. Las imágenes son también muy efectivas para el control mental. Desde luego que con las imágenes que se proyectan tanto en la televisión como en el cine, es una forma también de controlarnos e inducir una forma de pensamiento. Y cuando la élite tiene algo ya diseñado, algunas acciones que se van a llevar a cabo, las proyectan de tal manera que cuando las ve uno después de que se recuerda alguna película, las acepta más fácilmente. Por ejemplo, la pomposidad de las ceremonias reales o las religiosas les otorga una aura de superioridad y grandeza, de forma que nosotros nos sintamos inferiores y les otorguemos a ellos el derecho del poder. En uno de los ejemplos que podemos mencionar, en la mayoría de las películas americanas, las cuales se traga todo el mundo, por cierto, las películas americanas están en todo el mundo. Lamentablemente también nos hemos vuelto consumidores de lo que producen allá nuestros vecinos, el imperio americano. La élite también controla la forma de pensar y la va programando con las películas. Suelen salir armas y los protagonistas suelen asesinar a las personas sin ningún tipo de remordimiento. Si están en el bando de los malos, está bien que los maten a todos porque son escoria. Y cuando esto lo vemos en la vida real, pues si lo mataron, aunque sea inocente, la gente dice, es que seguramente andaba en algo malo, por eso lo mataron. Casi siempre los malos suelen ser personas que están en lo más bajo de la pirámide: los pobres, los drogadictos, los ateos, los hispanos, los negros, las prostitutas. Mientras los buenos son muy morales y van siempre con afeitado, apurado y enchaquetados a lo James Bond para asesinar con estilo, eso sí. Buenos ejemplos son la película de Fuego de la Venganza, donde se demonizan a los hispanos, o el día de entrenamiento, donde el poli corrupto es el negro. A los negros siempre en las películas son también de los malos. Cuando vemos muchas películas de este estilo, juzgamos inconscientemente a las personas de esta forma. Las que van afeitadas, repeinadas, con traje o ropa de marca, creen en el Dios oficial y nunca dicen picardías son las buenas. Los hippies, los punkies, los raperos, siniestros, los heavies, los darks, etcétera, los que llevan pelo largo, barba y ropa alternativa sin marca son los malos. Así que hay que tener cuidado con ellos cuando te cruces por la calle. Este es el control mental en plena acción. Bueno, y de esta manera los delincuentes de cuello blanco son los que siempre pasan desapercibidos. La persona está formada por legiones de células. Estas se organizan después en tejidos y órganos, formando la unidad de la persona. El nivel superior de la organización de la persona es la genopersona. La genopersona es un conjunto de personas con lazos genéticos cercanos. Va desde una familia a una tribu. Se llaman genopersonas porque ve a otras genopersonas como extraños. El nivel superior de organización es la genopersona. La genopersona es cuando diferentes tribus se unen en un solo pueblo. Los lazos genéticos no son tan directos, pero existe una identidad común. El ejemplo más claro en la actualidad sería una nación. El nivel de organización superior de la genopersona es la geopersona. La geopersona es la unión de toda la especie humana en todo el planeta. Todas las personas se consideran hermanas, superando todas las diferencias raciales y culturales. La única forma de alcanzar la paz en cualquier planeta es llegando al nivel máximo de organización del planeta. Internet es la red neuronal de la geopersona que está permitiendo la fusión armónica de todas las genopersonas de la Tierra. Para la especie humana, no es solo lo que existe en la Tierra cuando nos referimos al espacio donde habitamos. Usaremos arena en vez de persona, por ejemplo, para hablar de un pueblo o ciudad. Dentro de los términos que se aplican en estos conceptos que hemos estado mencionando en estos programas, se usará genoarena. Bueno, también dentro de lo que podemos platicar es respecto a la semántica, que son tecnicismos poco utilizados, pero vamos a escuchar una pausa musical y vamos a hablar del doble lenguaje, el doble lenguaje tan utilizado. Recurren mucho a ello los políticos con sus términos eufemísticos. Vamos a escuchar otra canción. Esperemos que algún día nuevamente los latinos se levanten, de que se sacudan esas cadenas, esas dictaduras que pasan desapercibidas, ese control mental al que estamos sometidos por la élite. Esto se llama el levantamiento de latino. Es del grupo venezolano Dame Pa Matala. No es posible que América Latina no esté junto. No es posible que América Latina no esté unida. Es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Yo pongo, escucha lo que digo. Yo pongo, quiero que sea testigo. Yo pongo, vamos, ven al camino. Yo pongo, del levantamiento del latino. Yo pongo, escucha lo que digo. Yo pongo, quiero que sea testigo. Yo pongo, vamos, ven al camino. Yo pongo, del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego estar.

controlar a una nación. Y a veces las palabras con el lenguaje basta. Quien quiera que controle el lenguaje, controla la realidad. La élite manipula nuestra concepción de la realidad mediante el doble lenguaje. El doble lenguaje es el diseño y creación deliberado de expresiones para esconder su verdadero significado. No es lo mismo que el eufemismo, el cual intenta evitar palabras tabú. Son eufemismos afroamericano por negro o chica de alterne por prostituta. El doble lenguaje pretende identificar un referente con el significado de una expresión que no tiene nada que ver con la realidad, siempre con la intención del control del pensamiento de sus marionetas. Hemos escuchado mucho hablar de el eufemismo, pero ya nos queda claro que es diferente el doble lenguaje. Se emplea y se aprovecha de las personas que no saben distinguir entre lenguaje y realidad, significado y referente. Muchas veces emplean el término contrario del que deberían utilizar. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia es en realidad de injusticia. Castiga solo a los pobres y defiende a las empresas. Bueno, creo que es muy claro este ejemplo. Está simplemente para mantener el status quo. La lentitud del sistema judicial siempre beneficia a las empresas y está diseñado a propósito para hacernos sentir insignificantes, de forma que agachemos la cabeza y sigamos recibiendo latigazos. Al no poder pagar buenos abogados, nunca vamos a tener ninguna posibilidad contra los bufets de abogados de las empresas, incluido el Estado. El lugar donde se celebra la ceremonia y los ropajes que emplean abogados y jueces forman parte del teatro para envolver a los actores en un falso aura de poder y superioridad. Por supuesto, en la telebasura y cinebasura de la élite siempre aparecerán los típicos juicios con los superabogados, donde siempre el bueno se salva en el último momento y hay justicia. Esto es pura fantasía. Cualquiera que haya sufrido el sistema judicial sabe que no hay justicia. Y para los pobres, menos. El verdadero sistema judicial se muestra tal y como es en las películas de Bailar en la Oscuridad y El Expreso de Medianoche. En las áreas donde más se usa esta operación psicológica es en política, desde luego. En el ejército y en el mundo empresarial. Por ejemplo, el ejército americano llama al campo de batalla teatro de operaciones. Se considera la masacre que tiene lugar en una batalla como un simple juego o actuación. Por lo tanto, los soldados creen que no están asesinando, sino que simplemente cumplen su misión dentro del juego. El departamento de guerra lo llaman departamento de defensa. Si se llama de defensa, parece que su fin es solo defenderse en caso de ataque, ¿no? Haciendo creer a las personas que son buenos en el fondo, cuando en realidad su fin es hacer la guerra. Es curioso que el Departamento de Defensa americano nunca ha tenido que defenderse de ninguna invasión extranjera. Entonces no se comprende el porqué de ese nombre. Lo único que han hecho a lo largo de su historia ha sido atacar y colonizar países indefensos, por lo que el término adecuado sería Departamento Norteamericano de Ataque a Países Indefensos. Ese nombre, desde luego, que les quedaría mejor. A la masacre de mujeres y niños lo llaman daño colateral, para quitarle importancia despersonificarlo y considerando algo inevitable. De esta forma, el desgraciado que los ha asesinado puede tener la conciencia más tranquila. A las personas que piensan reventar desde cualquiera de sus máquinas de muerte lo llaman objetivo. También sirve para despersonificarlo. El verdugo simplemente diría que ha disparado al objetivo. De esta forma no considera que ha disparado a personas, sino que simplemente ha cumplido una orden. A los patéticos asesinatos de sus propios compañeros lo llaman fuego amigo, para restarle importancia y también considerarlo algo normal e inevitable. Cuando el Estado asesina a alguien, si utiliza la expresión condenado a muerte, los delincuentes son solo los que asesinan. Quieren hacer creer que el Estado realiza otra cosa diferente, por lo que utilizan la expresión condenado a muerte. El doble lenguaje también se emplea para conseguir proyección de poder o de bondad. Por ejemplo, Naciones Unidas. Solo por el nombre nos creemos que son buenos, ya que suponemos que participan todas las naciones, por lo que siempre van a mirar por el bien del planeta. No podemos estar más engañados. Las Naciones Unidas son la tapadera del nuevo orden mundial capitalista. Las Naciones Unidas defiendan el sistema económico obscuro capitalista, por lo que son una marioneta de los bancos internacionales. Es la misma estrategia que la del lobo disfrazado de la abuelita. El edificio de las Naciones Unidas no está situado en otro lugar, sino en Nueva York. ¿Por qué no está situado en Moscú, por ejemplo? Además, las naciones son sistemas de esclavitud, son los reinos de las monarquías y las élites unidas. Nosotros no somos parte de las Naciones Unidas, solo somos sus esclavos. Otro ejemplo es el caso de la Reserva Federal Americana. No es una reserva, ya que su función es crear o hacer desaparecer dinero, por lo que debería de llamarse fábrica, y además no tiene nada de federal, ya que es una empresa privada cuyos miembros permanecen en secreto. La CIA, que significa Agencia Central de Inteligencia, se debería llamar Agencia Central de Terrorismo, ya que organiza golpes de Estado y autogenocidios en los países con valentía suficiente para oponerse al capitalismo. Lo mismo ocurre con todos los organismos que llevan las palabras mundo o internacional, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Estos son entes, son en realidad empresas privadas que están destruyendo nuestro mundo. Usando las palabras mundo o internacional, proyectan poder absoluto. Además, quedamos por sentado que miran por el bien de la humanidad. Si sus verdaderos intereses son únicamente el mantenimiento de la élite capitalista y la creación del nuevo orden mundial capitalista, esto significaría que estamos viviendo en el infierno y que somos esclavos. Y nadie quiere enfrentarse a esta realidad. Es importante entonces que entendamos que las aportaciones económicas a todas las organizaciones caritativas no sirven de nada, ya que ratifican el mismo sistema económico que produce la miseria en los países del tercer mundo. La única forma de ayudar a los países del tercer mundo es empleando las horas cósmicas. Probablemente a los que tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki les otorgaron la medalla de honor por aniquilar a millones de civiles. No solo hay que contar los que mueren en la explosión, sino toda la contaminación, enfermedades, destrucción y pobreza que supusieron las bombas, las cuales tenían nombres graciosillos como Niño Gordo y El Hombre Gordo. Los nombres correctos de estas bombas deberían de ser Cobardía Absoluta y Vergüenza Humana Definitiva. La OPSIC, opinión psicológica, para confirmar el lanzamiento de las bombas es simplemente cada vez que se nombren las bombas decir: las bombas atómicas que terminaron con la Segunda Guerra Mundial. De esta forma lo que piensan las personas es que mereció la pena tirar las bombas, porque si no hubieran muerto más personas en la guerra. Pero lo que no saben es que los japoneses ya se habían rendido antes de tirar las bombas, eso que la historia no nos cuenta, obviamente. La historia la cuenta el vencedor. La decisión de tirar las bombas fue simplemente económica, para amortizar el proyecto Manhattan y demostrar la supremacía del imperio norteamericano a todo el mundo. La medalla de honor se le suele dar a los que mueren en el servicio militar, con la intención de apaciguar la ira de sus familiares. En realidad esta medalla debería de llamarse la medalla patética, porque no hay nada más patético que dar la vida por tu amo, el cual te da latigazos y te echa a los leones. Lamentablemente siempre habrá carne de cañón. El tema del doble lenguaje es tratado magistralmente por George Orwell en su obra maestra de 1984. Y también en nuestro país, desde luego, que se utiliza mucho y el doble lenguaje. Ahora que ya nada queda, las compañías solamente terminan en de México, mexicano, pero ya son privados. Pero definitivamente el ser humano, la gran mayoría, no sabe distinguir entre la verdad y la mentira, algo que vamos a comentar al regresar de esta pausa musical y al que siempre engaña, al padre de la mentira, es mi amigo Satán. Esta es una canción de Joaquín Sabina. El reloj de la sala, rendido de sueño, la luz apagué, cuando oí una fuerte voz que me llamaba y apareció seme Lucifer. No tiembles de miedo, me advirtió que es falso lo que te han contado los curas de mí. Conozco tus trucos, le dije al diablo, búscate otro Fausto y déjame dormir. El cielo que sueñas, contestó enfadado, es un club privado de gente formal. Yo vengo a llevarte de viaje conmigo al país del que nadie ha vuelto jamás. Hizo un gesto con su mano y en el espacio me encontré, volando con alas de espuma, mirando la tierra a mis pies. La era. La era. Enjambres de estrellas cruzamos veloces, mientras en mi oído sonaba su voz. Hace muchos siglos, me dijo en el cielo, hubo una sangrienta revolución. Un grupo de ángeles nos levantamos contra el poder absoluto de Dios. Como todo vencido conocí el exilio, la calumnia, el odio y la humillación. Pero te aseguro que de haber ganado, ni muerte, ni infierno, ni cinco, ni dos, ni tuyo, ni mío, ni odio, ni trabajo, habrían existido ni diablo, ni Dios. Déjame vivir contigo, demonio amigo, supliqué. No me hagas volver a la vida, perdida ya mi antigua fe. Escuchóse entonces un bárbaro trueno, en mi cama sudando me vi despertar. Mi amigo el diablo se esfumó gritando, cuenta lo que sabes a la humanidad. Desde entonces robo, bebo, mato, arrastro una miserable vida criminal. Pues sé que a la muerte me estará esperando en el dulce infierno mi amigo Satán. Si esto que les cuento es una historia cierta, ustedes si quieren me creen o no, pero no le cierren la puerta al diablo si llama una noche a su habitación. El ser humano no distingue entre la verdad y la mentira, o le es muy difícil. El libro Wizards First Rule de Terry Godkin trata magistralmente este asunto crítico. La primera regla del mago es que las personas no distingan entre la verdad y la mentira. Mediante mentira se puede controlar pueblos, naciones y hasta planetas enteros. Tenemos que ser siempre conscientes de que es muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Aunque estemos en el mismo lugar de los hechos, también es posible que nos engañen mediante un montaje o teatro, que también es posible, por cierto. Vamos a utilizar, para poner un ejemplo, si analizamos las noticias del telediario, periódicos, radio, internet, cualquier noticia que nos cuenten puede ser verdad, mentira o estar manipulada. En este caso, tiene cierto porcentaje de verdad y cierto de mentira. Para que una mentira funcione, debe incorporar siempre parte de verdad. El 100% de las noticias de los medios de masas están manipuladas para defender el status quo. Siempre nos muestran desgracias de personas que están por debajo de nuestro nivel en la pirámide, de forma que nos conformemos con lo que tenemos. Esa es la mentalidad que han impuesto los medios de comunicación. Y nos dicen, no estamos tan mal, vean otros países, y siempre citan como ejemplo aquellas naciones más pobres, para que nos conformemos, digamos, ah, entonces no estamos tan mal. También emiten accidentes, asesinatos y catástrofes para crearnos una sensación constante de miedo y de apocalipsis. Los asesinatos y las violaciones que muestran tienen como objetivo que desconfiemos de nuestros hermanos, de forma que estemos aislados, pongamos rejas en nuestras ventanas y puertas blindadas. Esto fomenta la conciencia capitalista de supervivencia de la selva y nos hace inmunes al sufrimiento de los demás, ya que lo más seguro es que sean malos, drogadictos, asesinos o vagos. Siempre hablan de la élite y todas sus hazañas, para que no nos olvidemos de quién manda. Siempre en los noticieros hablan de los famosos también, por cierto, de figuras de la política, del deporte, del espectáculo. Y es las vidas que andamos analizando, los ejemplos que tenemos y las aspiraciones que tiene la gente. Todos quieren parecerse, todos quieren ser como ellos. El arma más utilizada por los políticos es la mentira y la ocultación de los problemas. Ellos jamás reconocerán que mintieron intencionalmente. Todo vale con tal de conseguir votos. No existe ninguna técnica definitiva para conocer la verdad. La única arma que podemos usar para intentar alcanzar la verdad es nuestra inteligencia. Y pensar por nosotros mismos antes de confiar en una persona extraña, por mucho catedrático, doctor, ingeniero, superhombre que sea, lamentablemente la gente no quiere pensar por sí misma. Simplemente le basta con escuchar la opinión que emitió otra persona para validarla y repetir lo que dijo, porque él es más famoso, él tiene más conocimiento. Lamentablemente así piensa mucha gente. Un conocimiento profundo de todas las opsics creadas por la élite nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, sabiendo que todos los medios de masa son empresas capitalistas, está claro que jamás presentará nada que vaya en contra de los intereses de los accionistas, ya que esto supondría despido inmediato del insurgente. Y todavía la gente dice, ¿y por qué en la televisión no se habla de esto? ¿Por qué ellos siempre dan la información de otra manera? Pues esto es más que obvio. Defienden intereses capitalistas. Anteponen el dinero a todo lo que proyectan en las pantallas. Es muy simple de entender su papel, su juego, pero todavía hay gente que ni siquiera sabe cómo funciona. Bueno, por lo tanto, todos estos medios no ofrecen ninguna información objetiva que forma parte de Matrix. Cuando existen intereses económicos por medio, tenemos que estar alerta. Somos capaces de hacer cualquier cosa por dinero. Mentir es una de las cosas más leves. Cuando tengamos que buscar un culpable, siempre hay que mirar quién es el que se beneficia más de la tragedia. Indudablemente las tragedias también traen prosperidad para algunos. Si queremos informarnos, tenemos que usar internet, pero cuidado, ya que los servicios secretos capitalistas pueden disfrazarse de abuelita y crear páginas virtuales, foros y literatura con apariencia de rebeldía, cuando en realidad son fuentes de desinformación o cebos para identificar y ubicar a los rebeldes. Desde luego que hay sitios en internet, no sé si ustedes conozcan alguno. No toda la información está puesta por los servicios secretos. También existe desinformación no intencionada, proveniente de personas que simplemente están engañadas y lo que hacen no es de mala voluntad o con otra intención, pero a veces sin saberlo están haciendo el trabajo sucio y hacen el trabajo de la élite. No hay nada más fácil y barato para el control mental que usar mentiras, y mientras más gordas mejor. Las personas se creerán mucho más fácil en una mentira colosal antes que pequeñas mentiras, debido a que todos alguna vez mentimos en cosas de poca importancia, pero no en cosas fundamentales. Los corderos y súbditos nunca creerán que sus buenos amos puedan fabricar mentiras de tal magnitud, aunque les sean presentadas pruebas evidentes de su falsedad. Pues a veces se llega a un grado tal de fanatismo que ni con pruebas la gente se convence. Además, mientras más veces se repita la supermentira, al final todos o muchos la creerán. No podemos poner un mejor ejemplo que el de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Por lo tanto, es importante desarrollar un pensamiento crítico, analista, y considera también lo que no está. Por ejemplo, el iglesianismo considera a las demás religiones sectas, dándole un carácter despectivo y minoritario. En realidad, todas las religiones empiezan como sectas, en el sentido de grupos pequeños que después van creciendo. Jesús y sus apóstoles eran una secta cuando comenzaron. Una secta es un grupo de personas con un pensamiento diferente al de la masa, pero con el tiempo podría convertirse en el pensamiento de la masa. En este caso se convertiría en una religión. En el caso de que nos critiquen de secta, ya sabéis que no tiene nada negativo. Tenemos que analizar la historia y las noticias de forma crítica y tener en cuenta que ambas las escriben siempre los ricos. ¿Quién presenta las noticias en los medios masivos de comunicación, en radio, en televisión, en el periódico? Siempre es la gente rica, la gente solvente económicamente. Nunca o pocas veces las noticias son la voz del pueblo, pues nosotros no tenemos medios masivos. Así que la historia, la versión oficial, siempre es la de las clases altas. La historia oficial siempre cuenta únicamente las aventuras de los ricos, los nobles, los reyes y los poderes religiosos, siempre defendiendo la ideología del poder. Los pobres, los cuales eran el 99% de la población, era como si nunca hubieran existido. Todos los escritos que van en contra de la ideología dominante son quemados, prohibidos, censurados, ignorados, ocultados, como lo hizo el iglesianismo con la quema de toda la literatura maya y azteca en la colonización de América, con el índice de los libros prohibidos y como ocurrió recientemente con las obras de Nikola Tesla, Wilhelm Reich y Stanley Meyer. Lo bueno del índice de libros prohibidos es que la gente inteligente puede usarlo como un índice de libros recomendados. Es lo que hago yo, por cierto. Esos libros prohibidos se vuelven libros de consulta obligada para esa gente inquieta como un servidor que no se conforma con los libros oficiales, lo que la mayoría recomienda, ni con las noticias que ofrecen los medios masivos de comunicación, ni con la literatura. Siempre me ha gustado ver, buscar libros, literatura alternativa. Y hay libros, refiriéndonos a los libros prohibidos, recomendados. Aunque se hiciera un índice parecido en nuestros tiempos, estaría compuesto por libros de pura desinformación, que también los hay. Hay que también saber distinguir y sobre todo analizar y cuestionar todo. No debemos aceptar nada, pero el tener opciones, el analizar distintos puntos de vista, pues nos hace formarnos un mejor criterio. No nos volvemos tan sectarios, tan fanáticos, siguiendo solo un lineamiento, una militancia. Es bueno escuchar diferentes versiones para contrastarlas. Los libros buenos no son nunca citados por los medios de masas. La única historia moderna válida para este grupo que menciono, ellos se pretenden crear un comunismo cósmico. Y por cierto, el comunismo, otra de las palabras o de los términos que se han desvirtuado, ya hablaremos de ello. El materialismo histórico, por cierto, aquí lo citan, y otros enfoques naturalistas. Todo lo demás a veces se puede considerar como simples cuentos capitalistas. Un mismo evento puede ser contado de formas totalmente opuestas. Por ejemplo, en este sistema de Matrix, considera la Segunda Guerra de Irak como la misión valerosa de quitar un dictador muy malo, malo, malo y peligroso, para poder establecer la democracia y salvar al pueblo iraquí. Sin embargo, para mucha gente, la Segunda Guerra de Irak, con una invasión orquestada por los Estados Unidos en su línea colonialista de establecer repúblicas banana controladas por ellos mismos para mantener su hegemonía, controlar el petróleo, que ese finalmente fue el objetivo de los Estados Unidos. Pretextos, excusas, argumentos tuvieron muchos, pero la verdadera razón fue que andaban tras el petróleo. En vez de salvar al pueblo, que fue lo que se hizo creer en todo el mundo, lo que en realidad hicieron es exterminarlo mediante la opción del autogenocidio. Esta consiste en crear una guerra civil de forma que el enemigo se autodestruya. Crear una guerra civil es lo más fácil del mundo. Solo hay que anular la moneda nacional, implantar el dólar y empezar a contratar al ejército y policía nacional bajo las órdenes de la fuerza invasora. Las personas que tengan familia y sus hijos se mueren de hambre trabajarán para la fuerza invasora, incluso aunque ésta haya asesinado a alguno de sus familiares o amigos. Esto provocará un odio y un caos infinito, creando dos bandos bien definidos: el de los traidores, marionetas de la fuerza invasora, y el de los luchadores por la libertad, llamados terroristas. Después de invadir, destruir y asesinar, empieza la reconstrucción del país, para lo que establecen el programa Petróleo por Alimentos. La forma bonita de decir que el petróleo iraquí es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Cuando la mayoría de los luchadores por la libertad estén aniquilados es el momento en el que se invitan a las multinacionales para repartirse, comprar y privatizar. Estamos citando el caso de Irak, pero eso seguramente se va a dar en varias naciones, incluyendo nuestro querido país. Los empresarios tienen preparado incluso un conjunto especial para estas ocasiones. Llevan su traje y corbata, pero en vez de llevar sus zapatitos típicos, llevan botas de montaña tipo militar. Los servicios secretos y los políticos son mentirosos profesionales. Jamás hay que confiar en ellos. Ambos han vendido su alma al demonio por un puñado de dólares. Los agentes secretos son verdaderos demonios entrenados en el uso de armas y explosivos, y expertos en la manipulación psicológica de personas. Son entrenados para hacerse amigos fácilmente de sus objetivos, sacarles todos sus secretos más íntimos y después destruirlos sin piedad. El caso es muy familiar. Como Estados Unidos primeramente tuvo como aliados en alguna parte de la historia a gente como Bin Laden, como Saddam Hussein, y después la historia todos la conocemos. Primero fueron sus aliados, los armaron, después los destruyen, se quedan con sus riquezas naturales y siguen amasando fortunas, saqueando la nación. Ellos son entrenados en el arte destructivo de la mentira, y una de sus pruebas de entrenamiento es conseguir que la gente no compre en un supermercado, inventándose toda clase de bulos para conseguirlo. La mayoría de noticias que escuchemos en los medios capitalistas son diseñadas por los servicios secretos para mantener nuestra mente encerrada. Nunca juzgues a una persona por sus palabras o apariencias, sino por sus actos. ¿Alguien ha visto a un político trabajando? En el trabajo físico, desde luego. La verdad, no sé si recordaron alguno. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien vale la pena citar este versículo, que incluso es bíblico, pero es para ejemplificar mejor. Cuando nos desconectamos del Matrix y empezamos a ser conscientes del concepto fundamental del engaño intencionado. Muchas de las ideas básicas sobre la vida que tenemos en nuestra mente son mentiras intencionadas de la élite para mantener el status quo, hasta que terminemos de una vez por todas con los intereses económicos y la escasez manufacturada. El ser humano no podrá ser nunca honesto ni sincero. Y vamos a escuchar otra canción para hablar de la utopía. Indudablemente que algunos de nosotros somos seres utópicos, sobre todo aquellos que creemos que es posible mejorar este mundo. Para muchos somos considerados utópicos, locos, pero los locos construyeron muchos de los caminos por los que hoy recorren los cuerdos. ¿Cuántos no de los considerados locos, gracias a ellos, les debemos muchos de los inventos, incluso ahora, lo que en este momento estamos haciendo, transmitir, escuchar desde regiones muy apartadas, en otros países, en otros continentes? Bueno, vamos a escuchar otra canción. Esta es un tema que nos pone a reflexionar. Ya hace tiempo que no la escuchaba. Es de Raúl Martel. ¿Qué le han hecho a mi país? Y también, ¿qué hemos permitido nosotros que le hicieran y que le sigan haciendo a nuestro país? Esto es de Raúl Martel. ¿Qué le han hecho a mi país? ¿Qué le han hecho a mi país? Que lo ahoga la pobreza, a pesar de su valor, a pesar de su riqueza. ¿Qué le han hecho a mi país? ¿Hasta dónde lo han llevado? Mira la vulgaridad, lo mantiene secuestrado. No te olvides, mi país, de tu sangre de guerrero, de la gente que murió por saberte verdadero. No te olvides del nopal en medio de una laguna, su hambruna. ¿Qué le han hecho a mi país? Hay mercados de injusticia donde compran libertad los que ofenden la justicia. ¿Qué le han hecho a mi país? La política no avanza, todos en la corrupción, todos andan en la tranza. No te olvides, mi país, de tu historia, de tu gente. No te olvides que aquí estoy con el corazón caliente. Yo te ayudaré a salir, yo te ayudaré a crecer con la fuerza del pensar. Volverás a renacer. ¿Qué le han hecho a mi país? ¿Quién le impone su destino? ¿Quién le marca dirección? mi país. ¿Qué le han hecho a mi país? ¿Qué le han hecho a mi país? ¿Qué le han hecho a mi país? Continuamos. ¿Qué es una utopía? Todo lo que vemos a nuestro alrededor está creado por la conciencia. Si cambiamos nuestra conciencia, cambiaremos la realidad, lo afirmaba Rao. El concepto de utopía la podemos aplicar tanto a una idea como a una sociedad futura. La élite ha querido relacionar utopía con la creación de un mundo fantástico, algo infantil, imposible de conseguir, anular y ridiculizar la imaginación de las personas. Es la mejor herramienta para mantener el status quo. Durante la historia siempre han existido personas visionarias e incluso proféticas, capaces de imaginar el futuro. Una utopía es una visión del futuro, no del presente. Si no existieran utopías de la sociedad humana, no habría avanzado nada y todavía seríamos nómadas. Afortunadamente existen esos seres. Las utopías no se consiguen con una varita mágica, sino con el esfuerzo colectivo de millones de personas. Tampoco se hacen realidad de la noche a la mañana, sino dependiendo del proyecto. Pueden tardar siglos en materializarse. También es posible que el diseño tenga algún fallo esencial que impida el funcionamiento del sistema. Cuando ocurre esto, suele aparecer una nueva utopía basada en la anterior con soluciones para superar ese problema. Tenemos que analizar las utopías seriamente, ya que somos co-creadores de la realidad. Las utopías son planes para futuros alternativos y pueden estar mejor o peor diseñadas. La creación de las utopías es la función definitiva del ser humano en nuestra nueva etapa de humanos. Es el proceso de creación del futuro. Antes de que existieran los aviones, por ejemplo, cualquier persona que dijera que algún día el ser humano sería capaz de volar sería considerado un loco. Y a partir del libro de Tomás Moro se le llamaría un utópico. De la misma forma, la seguridad social sería considerada también una utopía en la Edad Media. Las personas utópicas son las que hacen avanzar la sociedad escribiendo el futuro. Y no existe futuro si no se imagina primero. Por ejemplo, la idea de que en el futuro podremos visitar otros planetas podría considerarse una utopía. Lo que tenemos que hacer es quitar el sentido peyorativo y quedarnos con la definición de que una utopía es una idea para la construcción de un futuro alternativo. Para evolucionar tenemos que tener la mente abierta. Nunca digas eso es imposible, ya que en un universo infinito absolutamente todo es posible. Hay que mirar al interior y alrededor. No es la misma vida la cosa más imposible que podamos imaginar. Una utopía no es una sociedad perfecta, puesto que no existe nada perfecto en el universo. En una sociedad utópica habrá muerte, enfermedad, peleas y sufrimiento, incluso cárcel. Una utopía es una sociedad ideal. Ideal en este contexto no significa imposible, sino basada en ideas. Antes de una acción o decisión, es necesaria una idea. Por lo tanto, la sociedad utópica es un experimento de pensamiento que puede llevarse a cabo. Puede convertirse en real si nosotros queremos construirla. una sociedad utópica de Moro, de Moro, de Tomás Moro. Habría guerras y también cárcel. Tuvo que presentar su nuevo diseño de sociedad como no factible debido a las posibles repercusiones de la élite. Al final fue asesinado por el Estado. Lamentablemente, el destino de las personas utópicas suele ser la muerte a manos de las élites. El mejor ejemplo es Jesucristo. Estas personas son los verdaderos héroes de la humanidad. Albert Einstein afirmaba algo que tiene toda la razón. Los grandes espíritus siempre han encontrado la violenta oposición de las mentes mediocres. ¿Quiénes son los que mayormente se oponen a que las cosas cambien? A que podamos tener un mejor o ingresar a un nivel evolutivo. Siempre han sido las personas mediocres. Estos últimos no pueden entender que un hombre no se someta irreflexivamente a los prejuicios hereditarios, sino que emplee honestamente y con coraje su inteligencia, complementando esta cita de Albert Einstein. Lamentablemente, el pueblo es factor para que las cosas no cambien. Son obstáculos para que esta sociedad pudiera cambiar, y dentro de la utopía de los soñadores, pues qué bueno que existe esa gente que todavía tiene sueños, ilusiones de que las cosas puedan estar mejor, porque podemos afirmar con seguridad serán los que van a actuar, los que van a hacer algo. Y también James Allen, que es un excelente escritor, fue un excelente escritor, psicólogo también él. Los soñadores, él afirmaba que son los salvadores del mundo. Porque así como el mundo visible se sostiene por fuerzas invisibles, así el hombre, entre todos sus juicios, pecados y vocaciones sórdidas, se nutre de las visiones de belleza de los soñadores solitarios. Muchas de las realidades que hoy vemos, de los inventos, de los avances tecnológicos, se han debido precisamente a esos idealistas, a esos soñadores, aquellos que se les consideraba locos, utópicos. La humanidad no puede olvidar a sus soñadores, no puede dejar sus ideales desaparecer y morir. La humanidad vive en estos, los conoce como las realidades que un día serán vistas y conocidas. Y James Allen, indudablemente que vamos a estar de acuerdo. ¿Qué sería sin esos soñadores? Ahí podemos enumerar a los compositores, a los artistas, a los escultores, a los pintores, a los escritores, a los poetas, a los cineastas también, a todos aquellos artistas, a los visionarios. Ellos de alguna forma son los hacedores del mundo, los arquitectos. El mundo es bello porque ellos vinieron. Sin ellos la laboriosa humanidad perecería. ¿Cuánto le debemos a estas gentes, a estos soñadores, aquellos que vinieron a aportar algo en beneficio de la humanidad? Y mayormente se debe a ellos que crearon un mundo más bello. Aquel que lleva en el corazón una visión maravillosa, un ideal noble, algún día lo realizará. Colón llevó en su corazón la visión de otro mundo y lo descubrió. Copérnico impulsó la visión de muchos mundos y un mundo más extenso y lo descubrió. Buda contempló una visión de un mundo espiritual de santidad perfecta y entró en él. Desde luego que la humanidad siempre necesitará de estos soñadores, de estos precursores, porque son un referente, son una guía y un ejemplo. Por eso hay que valorar los ideales, como dice James Allen, valorar la música que agita el corazón, la belleza que se forma en la mente, la gracia que viste los más puros sentimientos. De ellos crecerán condiciones encantadoras, un ambiente celestial. De ellas se construirá, si nos mantiene fiel, el mundo. Querer es poder. Es una frase que escuchamos muchísimas veces, pero también soñar es lograr. Deberán los bajos deseos del hombre recibir la máxima gratificación y sus aspiraciones más puras morir sin sustento. Esa no es ley. Tal condición nunca ocurrirá. Pide y recibirás. Sueña nobles sueños, y mientras sueñes te convertirás. Tu visión en la promesa de lo que algún día serás. Tu ideal es la profecía de lo que algún día llegarás a revelar. Los logros más grandes fueron al inicio y por un tiempo un sueño. Todos hemos tenido sueños. El roble duerme en la bellota, el ave espera en el huevo, y en la más elevada visión del alma un ángel de la guarda se agita. Los sueños son las semillas de la realidad. Las circunstancias pueden no ser de nuestro grado, pero no han de seguir siendo las mismas si se concibe un ideal y se lucha por alcanzarlo. Tú no puedes movilizarte por dentro y permanecer estático por fuera. Este es un joven oprimido por la pobreza y el trabajo, confinado largas horas en un taller insalubre, sin escuela y sin el arte del refinamiento, pero sueña cosas mejores. Piensa en la inteligencia y el refinamiento, en gracia y belleza. Concibe y crea en su mente una vida ideal, la visión de una libertad más amplia y miras más elevadas. Toma posesión de él. La ansiedad lo lleva a la acción y utiliza todo su tiempo libre y sus medios, aunque sean pequeños, al desarrollo de sus poderes y talentos ocultos. Muy pronto su mente ha sido tan alterada que el taller no puede retenerlo más. Se ha convertido en algo tan fuera de armonía con sus pensamientos que queda fuera de su vida, como una ropa que es tirada. Y al crecer las oportunidades que encajan con las miradas de su creciente poder, se desvanece para siempre. Pero años más tarde, vemos a este joven como todo un hombre. Lo encontramos dueño de ciertas fuerzas mentales que esgrime con influencia universal y poder casi inigualado. En sus manos toma hilos de responsabilidad gigantescas. Él habla y mira. Las vidas cambian, hombres y mujeres toman sus palabras y las siguen para modificar su carácter, y como la luz del sol se convierte en el centro y el eje luminoso alrededor del que innumerables destinos se giran, y ha realizado la visión de su juventud, se ha convertido en uno con su ideal, y también nosotros lograremos la visión, no el deseo ocioso del corazón, sea este bajo un hermoso o una mezcla de ambos, porque el destino siempre nos lleva hacia aquello que secretamente amamos. En nuestras manos será entregado el resultado exacto de los pensamientos. Recibiremos lo que nos hemos ganado, no más, no menos. cualquiera que sea el entorno, caerás y permanecerás o elevarás con tus pensamientos, tu visión y tu ideal. Hay que seguir manteniendo esos ideales tan dobles y dignos de luchar por una mejor sociedad, una mejor nación. El descuidado siempre, bueno, el descuidado, el ignorante y el indolente, viendo solo el efecto aparente de las cosas y no las cosas en sí, habla de suerte, fortuna y azar. Al ver un hombre hacerse de rico, dirían, ¿cuánta suerte tiene? Al observar otro hacerse intelectual, exclamarán, ¡qué favorecido es! Y al notar el carácter santo y el gran influencia de otro, comentarán, ¿cómo lo ayuda el azar a cada momento? Ellos no ven los intentos, fracasos y la lucha que estos hombres han enfrentado voluntariamente para ganar experiencia. No conocen del sacrificio que han hecho, de los esfuerzos intrépidos que se han propuesto, de la fe que han ejercido para lograr lo aparentemente imposible y realizar la visión de su corazón. Ellos no saben de la oscuridad y la angustia, solo ven la luz y la dicha, y la llaman suerte. No ven las largas y arduas jornadas, sino solo contemplan el logro placentero y lo llaman buena fortuna. No entienden el proceso, sino solo perciben el resultado y lo llaman azar. En todos los asuntos humanos hay esfuerzos y hay resultados. La fortaleza del esfuerzo es la medida del resultado, no la suerte. Regalos, poder, posesiones, materiales, intelectuales y espirituales son fruto del esfuerzo. Son pensamientos consumados, objetivos alcanzados, visiones realizadas. Con la visión que se glorifique en la mente, en el ideal que ganó el trono de tu corazón, con esto construirás tu vida y en eso te convertirás. Desde luego que hay que seguir con esa visión que tenían los soñadores, los grandes soñadores del mundo, aquellos que siempre tuvieron ese sueño, ese ideal de un mundo mejor, y siempre hicieron todo lo que estuvo a su alcance para aportar lo mejor de sí. Aquellos que vinieron a trabajar, a ofrecer algo positivo y productivo por los demás, que trabajaron por el bienestar del prójimo, indudablemente que esas son las personas con visión, con nobles y dignos ideales, y son los grandes hacedores. Finalmente podemos resumir aquellos soñadores. Terminan por ser los hacedores de este mundo. Y ejemplos hay bastantes que podemos mencionar, pero por ahora ya concluimos el programa. No podemos derrotarnos, decir que ya nada se puede solucionar ni nada podemos mejorar. Tenemos que seguir al frente. Tenemos que seguir en esta marcha que ya no podemos detener, aquellos que somos de espíritu idealista, utópicos, soñadores. Indudablemente que es la gente que está de este lado la que puede aportar una mejora para la sociedad, no los que ya se conformaron y se resignaron, los que dicen que ya no se puede. Bueno, me voy a despedir. Me dio mucho gusto, como siempre, poder transmitir, y no me queda más que agradecerles a quienes hicieron el favor de escuchar este programa. Para Jaime Maussan, el camarada Maussan y para Pastor y quienes escucharon este programa, vaya un saludo y un abrazo fraterno para todos. Hasta la próxima oportunidad. Me voy a despedir con este tema instrumental, es de las chicas de Bonn, el tema de Victoria.